Es lunes, así que mirá quién vino. Hola, perdida. Flores Rur, Hola. ¿cómo te va, ingeniera? Hola, Jorge, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda esta ausencia carmesera? Bien, acá estamos. Flores Rur viene con su columna socioambiental. ¿Y en qué andas? A ver, ¿con qué tema te vas a meter? Y me voy a meter con un tema que el viernes se habló mucho, porque el viernes fue el Día Internacional del Agua, y hacer Sí. como una pequeña como recopilación de la situación actual que estamos viviendo y de una pequeña crítica palito a la ONU, que no sé si alguien de la ONU estará escuchando esta columna, pero nunca está de más aclarar algunas cuestiones o comentar algunas cosas. Para las personas que no sepan, el Día Internacional del Agua se celebra desde 1993 y es una jornada destinada a lo que es la conciencia sobre la importancia de preservar este recurso vital, que es el recurso hídrico. Y cada año la ONU pone como un eslogan, se podría decir, o una meta, o a mí me parece más que es un eslogan que una meta, relacionado al Día del Agua, y este año se conmemoró bajo el lema El agua para la paz. Sí. Bueno, entonces, justamente destacando los conflictos bélicos, o sea, la relación entre los conflictos bélicos y la gestión del agua. Dada la creciente cantidad de guerras y disputas internacionales que parecen estar como de manera exponencial desde 2022, uno ya no sabe cómo ponerse al día con la cantidad de cosas que están sucediendo en el mundo. Y con presidentes, por ejemplo, el presidente de Rusia diciendo, bueno, ya se viene la Tercera Guerra Mundial y todo el mundo como una especie de morbo extraño queriendo que suceda. Entonces, en relación a esto, la ONU publicó datos alarmantes sobre la disponibilidad y calidad de agua potable en el mundo, especialmente en lo que es bajo el contexto de cambio climático global. Y algo que también es necesario aclarar es que, pese a que en la Tierra hay muchísimo agua, porque hay mucho agua, pues los océanos son muy enormes, no, el agua no es ni buena ni mala, también aclarar eso, sino que el agua tiene usos en función de la calidad. ¿Y la calidad qué quiere decir? En función de sus características químicas, biológicas y físicas. Química es la cantidad de sales que tiene o elementos, biológicas es la cantidad de microorganismos que tenga ese agua y física se refiere a lo que es temperatura, pH, turbidez, color, aroma y demás. Bien. Entonces, teniendo en cuenta que el agua se diferencia por los usos, hay un tipo de uso que es el apta para consumo humano. Esta cantidad, o sea, ¿qué es lo que la hace apta? Bueno, cada país y en Argentina hasta cada provincia tiene como sus parámetros de decir que es potable o no, pero la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, establece unos valores de referencia a nivel mundial. Y teniendo en cuenta esto, aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a agua potable segura, y se estima que la mitad de la población mundial, que si somos 8.000 millones de personas, la mitad sería 4.000 millones de personas, Sí. sufre una grave escasez de agua en algún momento del año. Y esto es re loco, porque son números tan grandes que a mí no me entran ni en la cabeza. 2.000 millones de personas y 4.000 millones de personas. Y hay una cuestión ahí también que, pese a que el 3,5% del agua de la Tierra es dulce, de este porcentaje el 70% está congelada en glaciares y casquetes polares. Y debido al derretimiento de los polos por el aumento de la temperatura media global, se estaría perdiendo agua dulce. ¿Por qué? Porque al derretirse se empieza a mezclar con el agua salada. Entonces deja de ser agua dulce. Entonces estamos perdiendo una gran cantidad de potencial agua potable para el futuro, además que el aumento del nivel del mar influencia en la calidad del agua subterránea por intrusión salina, es decir, el agua de mar se mete por debajo de la tierra y contamina y saliniza los reservorios de agua subterránea. Entonces hay una crisis bastante grande y para abordar estos desafíos alrededor del mundo hay diversas políticas de protección del agua o de consumo responsable, campañas de concientización. Hay lugares en donde además se implementan innovaciones como lo es la desalinización de agua de mar o capturar agua en forma de vapor, el agua atmosférica, y transformarlo en agua líquida y potabilizarla. El problema de estas dos cosas es que todavía no es accesible, no es muy NAC and pop, que digamos, y no es accesible para todo el mundo, y que no se sabe qué efectos puede llegar a tener que 8.000 millones de personas, asumiendo que todo el mundo pudiera tener agua potable, 8.000 millones de personas empezaran a tomar agua del océano desalinizado. O sea, ¿qué impacto puede generar en los ecosistemas? No se sabe, y hay gente que dice que, bueno, ya estamos bastante con la analogía cómica con el agua al cuello, que le hace una mancha más al tigre. Tenemos que solventar esta situación ahora, después veremos qué pasa, porque recordemos que el impacto ambiental cero no existe. En relación a esto, particularmente en el caso de lo que es Argentina, en un mundo que está mirando hacia una crisis hídrica asombrosa con países como Uruguay y México, que anuncian de manera, y Chile, que anuncian de manera alarmante que se están quedando sin agua potable para ciudades bastante grandes del continente americano. En vistas de eso, y en vez de como aunar esfuerzos para poder preservar el recurso hídrico, en Argentina el gobierno nacional está regalando glaciares, contaminándolos con mineras y haciendo todo lo contrario a donde está mirando el mundo en este momento. Y bueno, eso es lamentable y está pasando no solamente con los recursos naturales, sino con un montón de otras cuestiones más sociales y económicas que no voy a tocar porque no me compete para esta columna. En relación a lo que es agua para la guerra, agua para la paz, mira ese... esa, ¿cómo se dice? ¿Eslogan? Okay. No, dije agua para la guerra y era agua para la paz. Ah, tuviste un lapsus ahí, sí. Tuve el lapsus. Ese lapsus que tuve creo que fue mi cerebro diciendo... Lo que estás pensando, sí, claro. Lo que estoy pensando. Claro, pero es real, dice... porque cuando te... a mí me pasó lo mismo cuando leí el agua para la paz. Qué lindo suena, pero me pasó eso. Qué hermoso. Pensé inmediatamente, ¿cómo? ¿Para qué paz? Porque... ¿Para qué pasa? No, es muy loco porque cuando uno lee el informe de la ONU, en ningún momento se tratan en definitiva los conflictos bélicos. Se habla de la cuestión del cambio climático, se habla de la falta de acceso al agua potable de un montón de personas, pero no se estaría hablando de la contaminación de las aguas o de los refugiados que hay hoy en día, o sea, la alteración de los recursos naturales todos, y de la cantidad de refugiados que hay sin posibilidad de acceso a un recurso que es un derecho básico universal debido a los conflictos bélicos. En ningún momento la ONU, más allá de ese eslogan de agua por la paz, llama a la paz y al cese de las guerras. Claro. Y es como que lo pusieron porque quedó, pareciera porque quedó bonito, y es realidad que lo que se llama guerra del agua viene sucediendo hace mucho tiempo y que ha sucedido en otras culturas de antaño, muy anteriores a lo que es nuestra época moderna. Entonces, bueno, es complicado, es un eslogan muy difícil de cumplir y que la ONU tampoco da un pronunciamiento más allá de ponerle agua por la paz. Así que bueno, eso es un poco la columna de hoy. Y recordarles que pese a que volvimos con artículo 41 todos los viernes, este viernes no vamos a estar por dos razones. Número uno, porque es feriado, y número dos, porque es mi cumpleaños. Ah, muy bien, bueno. Así que, o sea, el 21 de marzo me lo voy a tomar. Es recargadísimo, recargadísimo el viernes. Bueno. Sí, el viernes santo de cumpleaños. Así que bueno, nos estaremos encontrando con artículo 41 ya en abril, el primer viernes de abril, de 17 a 18, así que escúchennos porque el programa está re bueno.